y abuelo regio. Gózalo con tu grupo Alegría. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no. No tenés derecho a repetir que aún estás enamorada tú de mí. Tú me traicionaste, no fui yo. Y esta historia aquí se terminó. No tenés derecho a estar aquí y a pedir que te perdone. Entre los dos, ya no me hables del amor, que fuiste tú la que engañó. Pongamos hoy todas las cartas en la mesa. Ya no me hables del amor, si me rompiste el corazón. Cierra la boca y vete antes que enloquezca. Y a pedir que te perdone, por favor. Fuiste la que nunca cumplió el compromiso del amor entre los dos. Ya no me hables del amor, que fuiste tú la que engañó. Pongamos hoy todas las cartas en la mesa. Ya no me hables del amor, si me rompiste el corazón. Cierra la boca y vete antes que enloquezca. Ya no me hables del amor, que fuiste tú la que engañó. Pongamos hoy todas las cartas en la mesa. Ya no me hables del amor, si me rompiste el corazón. Cierra la boca y...